¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2120 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles 3 de junio, arrancando el mes de la temporada. Bueno, no el mes, la temporada de huracanes. Y tenemos allá, ahorita les platico, porque tenemos un monstruito que se está ya en categoría 4 en el Pacífico. Bueno, arrancamos el programa con buena música, como siempre, todas las noches. The Human Lee Song se llama esta banda. Fíjense que es una banda sinfónica británica. Y esta canción se llama Human, que fue una grabación que hicieron allá en 1986 del álbum Crash. Buena música, fíjense que esta fue producida por norteamericanos Jimmy Ham y Terry Lewis, pero tuvieron un gran éxito con esta canción. Muy buena música. Ya saben, empezando el ombligo de la semana, relájese usted, hace calor, está pronosticado lluvia, está medio nubladón, no hace tanto calor, la temperatura nos ha... Pues 34, 36 grados creo que fue la máxima, pero quédese con nosotros, tenemos un programa interesante. Noche de Coparmex, estamos esperando que lleguen nuestros invitados de Coparmex aquí al estudio, pero por lo pronto me acompaña mi queridísimo amigo René Bernal. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Efectivamente, en este miércoles, ombligo de la semana, ya decías... Crioterapéutico todavía, sí, pues, ¿no? Pues, ¿por qué no? Y, digo, ya decías que no fue tan caluroso. Ahorita estamos a 27 grados en este momento. Pues sí hace calor. Qué bueno. Pero digo, para los de aquí, pues es como que una temperatura... Sí, como agradable. Templadita, ¿no? Sabrosona. Y además, bueno, tenga en consideración que a partir del primer minuto del próximo sábado entra en vigor la ley seca, ¿no? Por lo que... Ah, sí, va a ser sábado y domingo. Si va a pertrecharse para comprar algunas bebidas refrescantes, pues ya vaya pensando en hacerlo para que después... Qué bueno, yo creí que ibas a invitar a la gente que salga a votar, que vaya a cumplir con su responsabilidad cívica. Eso es hasta el domingo, ¿no? Sí, pero el sábado... ¿Qué vamos a hacer el sábado? Pues sí, ¿no? No puede ser. No, es que en un estado con el clima que tenemos, que le pidas a la gente que no tome una cerveza, pues es... Es como que medio iluso. Y aquí en nuestra tierra tan calurosa, ¿no? Está difícil. Yo aquí lo que sobra es el calor, entonces. Pero mire, ya sabe usted el truco de la hielera. Ahora sí, desde mañana cárguela al coche y la llena usted completita. Me cargue dos por si las moscas, por si hace mucho calor el sábado, para que usted tenga la posibilidad de hacerlo. Pero bueno, quédese con nosotros, es un programa... Mire, le vamos a hablar de unos proyectos importantísimos, sobre todo para esta preparación de los jóvenes y esta preparación de la gente que hacen las empresas. En este caso le vamos a platicar de lo que hace esta cervecería Modelo en este proyecto tan importante para el traer... Pues gente, el promover, impulsar programas de desarrollo de talento para jóvenes a los que prepara. Fíjense, esto es importantísimo porque la cervecería Modelo o Anheuser-Busch, esta empresa internacional global, prepara a sus propios ejecutivos y los agarra prácticamente terminando la carrera. Y los prepara un año, dos años, y luego los lanza a puestos ejecutivos. Y es una gran promoción, es una escuela completa. No hay una escuela, amigos, donde te enseñen a ser director o ejecutivo. No hay una escuela. Fíjate que esta iniciativa yo creo que es pues importante, interesantísima, sobre todo porque se sale totalmente del esquema tradicional, rompe con todos los paradigmas. Porque estamos acostumbrados a un esquema en donde tú tienes, para poder aspirar a puestos directivos, tienes que haber ido escalando, correcto, brincando de empresa en empresa, y ahora sí que picando piedra, y a lo mejor llegarás o no llegarás. Que es la mejor escuela, déjame decirte. Claro. Pero estos programas que hace la cervecería son buenísimos. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor tú empezaste tu vida laboral como un ejecutivo, de ventas, un vendedor, y de repente pues ascendiste a la gerencia y de repente ya ascendiste a la dirección, pero nunca pasaste por puestos inferiores. Y en estas iniciativas sí hacen que los chamacos... Sí. Oye, los pusieron a cargar cajas de cerveza, Eso les abre el panorama laboral, pero de una manera impresionante, porque entonces sí ya... No hay como que conozcan la chamba y la empresa desde abajo, ¿no? Claro, para que aprendan a trabajar. Yo sé que es muy importante haber terminado una carrera y haber sacado buenas calificaciones, pero lo más importante es entrarle a la acción, entrarle a esto. Pero bueno, nos acompañan nuestros amigos de Café... Café Barash. Café Dorato. Café Dorato. Ah, Dorato, perdón. Es que aquí la tarjeta así dice, pero bueno, Café Dorato. Y nos acompaña Rodrigo Sagüí Tenorio. Bienvenido. No, Tenreiro. Tenreiro, perdón, la estoy regalando. Ya se me está pegando lo tuyo. No, yo, ¿por qué me echas la culpa a mí? Hombre, pues, muchas gracias bienvenido. Por la invitación. No, Rodrigo, bienvenido. Es un placer estar aquí con ustedes. Llegaste finalmente, sí, ¿no? Sí. Qué barbaridad. Pues andabas tan cerca ya, entonces. Tan cerca, pero no, tan qué bueno que estás por aquí. Platícame. Rodrigo, esto de café orgánico, en el mundo está pendiente y creciente el uso de alimentos, sobre todo alimentos orgánicos, ¿no? Así Oye, es. Pero que nos explique cuál es la diferencia en algo que es orgánico o que se considera orgánico y lo que no lo es, okay, ¿no? Yo creo que por ahí podrías empezar. Exactamente, por ahí podríamos empezar un poquito, Rodrigo, perdón. Con saber que lo orgánico se refiere un poco a ese cultivo que no usó pesticidas, que se cuidó y que no es, por decirlo de alguna manera muy clara, no es dañino para la salud del ser humano, ¿no? Todos los procesos que se utilizaron para cosechar bueno, en el caso del café, han sido naturales y sin ningún fertilizante químico ni pesticidas. Es que sucede que, bueno, por lo que entiendo, sucede que cuando usas pesticidas o fertilizantes químicos, algunas sustancias como que se heredan al producto final, ¿no? Es prueba la que pueden dañarnos en un momento dado. Exactamente, han habido estudios incluso que hay algunos positivos que afectan el ADN humano. En fin, hay infinidad de cuestiones que se evitan con este tipo de cultivos, y ha venido mucho a crecer la tendencia de lo orgánico, de lo natural en los últimos años, y ahora se manejan unas certificaciones que son muy importantes, donde se le da un seguimiento al tipo de cultivo, la cosecha, en cómo se fertiliza los productos como el café, y se va adquiriendo un mejor valor. Y el campesino termina cobrando mejor por ese grano. Hay otra tendencia que va de la mano con esta, que es la del fair trade o comercio justo. Correcto, el fair trade. Que se dedica durante mucho tiempo, las grandes comercializadoras fueron las que acaparaban el grano. Sí, y al campesino, ¿no? Le pagaban cualquier cosa. Bueno, que pues todavía sucede en nuestro país. Ha venido a regular un poquito eso. A pagar lo justo. Exactamente. El que y en produce. El extranjero se compra Oye, mejor. Oye, ¿tú compras el café, lo traes? ¿De dónde lo traes? No. México es un gran productor de café. Lo traemos, en mi caso personal, lo traemos de fincas de Chiapas y de Oaxaca. Órale, interesante. Todas son orgánicas, certificadas. Y aquí se procesa todo el grano en cuanto al tueste, la molienda, la distribución. O sea, tú traes la cosecha. Exactamente, el grano. Y tú aquí lo procesas. Así es, aquí se tuesta. Y haces el café. Exacto. Oye, te hubieras traído una muestra, pues es hora del cafecito. Se la traje. Ahí está. Yo aquí de pedinche y vine. No. Oye, qué bueno. Qué bueno, Rodrigo. Excelente. Miren, como ven, vamos a tener un programa importantísimo. Con mucha información para usted, sobre todo de emprendedores. Rodrigo, pues es joven y en este emprendimiento para que podamos saborear café orgánico aquí en Yucatán de maravilla. No se les olvide que estamos en Periscope, en vivo, en Twitter Live. Nos puede usted ver, baje la aplicación Periscope, ya sea en su iPhone o en su Android, y nos puede ver en @enlosnegocios.com. dirección de Twitter. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Buena canción, buena música. Mire, es música para miércoles, así, relajadito, ya preparados, porque pues nos van a sentar en el... Pues sin alcohol, sábado y domingo, digo, sin cervezas, perdón. Sí, no, y alcohol tampoco, o sea, sí, cero. Nada, cero. Ley seca. Pero mire, pues, ¿qué tiene que hacer? Llenar dos hieleras, ya le dije, eso es la... Prepárese, sea precavido y prepárese, sí, para ir a votar. El calor no va a dar tregua. Sí, o sea, no, va a seguir igual, sí, el calor, no que le digan que haya elecciones o no. Claro, que le digan a San Pedro, oye, no tenemos cerveza estos días, bájale al calor, ¿no? No creo que lo vaya a hacer, pero bueno, déjeme darle una recomendación, amigos. Váyase a comer o a cenar o a desayunar al restaurante La Mansión. La Mansión es un restaurante de lujo aquí en la ciudad de Mérida que tiene una tradición de 58 años. Es, creo yo, que el mejor restaurante tipo steakhouse mexicano desde hace 58 años. Mire, aquí tienen platillos originales desde aquella época, unas costillitas al jerez. Te lo ponen en un anafre en tu mesa con carbón. No. Le dan un toque a la carne espectacular. Mire, tienen un jugo de carne que preparan. Único, ¿eh? Ah, sí. Único. Le ponen, no sé qué le pongan, pero único. Tienen unos tacos de tuétano, tienen... ¿Ya has ido a La Mansión, mi tío? ¿Te gustó? Ya tuve el gusto, sí. Qué bueno. Muy Fíjense, rico. Amigos. No se pierdan la oportunidad. Además, tiene usted descorche gratis si lleva su botella de vino. También tiene usted Happy Hour de lunes a jueves de 5 a 9 de la noche, 2x1. Feliz cumpleaños de lunes a viernes, el cumpleañero no paga. Tienen, la verdad que tienen unos platillos espectaculares, una atención espectacular. Caro, no lo es, créame que no lo es. Vaya usted para allá, tienen desayunos a partir de 83 pesos. Y desayunas de maravilla. Está en un tercer piso, tiene una terraza espectacular. Mire, la ventaja que tiene, estacionamiento techado. O sea, su coche ni se azolea, ni se moja si llueve. Vaya, está en Plaza... Solare. Me fue el nombre. Solare. Plaza Solare, ahí enfrente de San Antonio Cucú, la media cuadra del Pocito. Tiene estacionamiento para aventar para arriba, sí, y mire, si dice que escucha Fórmula en los negocios, le regalamos una copa de vino. Ya está haciendo tradición eso en los restaurantes que nosotros promocionamos, así es de que vaya para allá, no pierda el tiempo. Además, pues váyase, no va a ir el sábado porque no van a poder darle trago. Pues váyase hoy, ¿no? Váyase hoy a cenar. Además, váyase mañana. La temperatura está excelente para disfrutar de la terraza, para meditar su voto. Claro. Un lugar perfecto para meditar por quién va usted a votar. Pero bueno, nos acompaña René Bernal en la conducción y Rodrigo Sagüí Tenrero de Café, y miren, ya nos lo trajo aquí, Café Dorato. Platícanos, Rodrigo, empezando por el nombre, empezando cómo te metiste este negocio y cuánto tiempo tienes con él. Bueno, tengo ya 20 años en esto. Órale, 20 años. Sí. ¿Y cómo le metiste al café tan chamaco? Pues fue por que mi papá me empujó. Ah, mira. Es también él emprendedor y creador de negocios en, oye, sensacional, en muchas modalidades. Y okay, en alguna ocasión me empujó a emprender un negocio en lugar de empezar a, como decíamos, a trabajar en una empresa. ¿Qué estudiaste? Administración de empresas. Ah, ok. Exactamente. Y pues siempre me gustó. Empecé en el 95, hace 20 años. Oye. Ya en mayo. Sí. Y a pesar de que he tenido dos cambios de marcas, correcto, pues ha seguido la tendencia. El negocio me encanta. Es un universo aparte. Nunca terminas de aprender de café. Le digo, yo llevo 20 años. Oye, pues 20 años, sí. Yo no sé cuántos lleva Starbucks, pero creo que por ahí anda, ¿no? Ve. Yo supongo. Ve a lo que puedes llegar. Sí, claro. Es un mundo precioso, hay mucho por donde crecer. Claro. Hay cadenas para ramificar el negocio ampliamente. Es verdaderamente muy interesante, ¿no? Y ha ido pues creciendo poco a poco. El servicio yo considero que ha sido uno de mis mejores cartas de presentación. el servicio personalizado al cliente. Ok. Y esa atención ha creado una lealtad en los clientes, ¿no? Bueno, fíjate, a ti te pasó lo que a muchos emprendedores les sucede a lo largo del camino, que es que tienen que enfrentarse a obstáculos y tienen que superarlos si es que quieren seguir en la jugada. Exacto. Tú acabas de mencionar que tuviste que hacer el cambio 2 veces de marca. Así es. Desconozco las razones, pero seguramente fue por estrategia, fue porque a lo mejor la marca anterior no estaba pegando. En fin, algún motivo tuviste que haber tenido. Y seguramente como eso te habrás encontrado mil y un obstáculos a lo largo del camino. Pero esa es la parte que a veces, en muchas ocasiones, los emprendedores no entienden, de que no se trata de que emprendí un negocio y ya al año ya me hice millonario, ¿no? Exactamente. O sea, van a venir una y mil caídas y lo único que tienes que hacer es levantarte, sacudirte el polvo y seguir para adelante, ¿no? Y entender que no somos todólogos ni vamos a poder serlo nunca. Claro. Y es conformar un equipo de gente, yo creo que tenga como fortalezas nuestras debilidades, ¿no? Para poder complementar y pues poder crecer la empresa. Por supuesto, yo creo que aquí es en donde viene lo que hablábamos de preparar. Tú pues empezaste muy joven, tuviste la oportunidad ya de experimentar. Sí. Es increíble, pero a tu edad, 20 años, ya eres un experto. En tener los un golpes, negocio. Vamos. Si ya sobreviviste 20 años con un negocio, wow. Sí, ha sido muy complicado. Y he visto caer varias marcas, muy por grandes supuesto. Aquí, ¿eh? Y cada año vienen marcas nuevas y pues me dicen por ahí, el mercado de Mérida es muy difícil, el clima no te ayuda y siempre van a haber cuestiones que te van a desanimar, pero todo tiene una manera de hacerse. Oye, ¿y cómo distribuyes el café? ¿Tienes tiendas para tomar café? ¿Tienes equipo? ¿Lo envasas? En la expansión de este año se pretende abrir ya un café como tal, para tazas, o sea, para vender tazas, ya no kilos, solo kilos, pero también como punto de venta de los kilos, ¿no? Por supuesto, distribuimos restaurantes, a hoteles, a cafeterías, oficinas, incluso tengo muy buenos clientes de casa, ¿no? Llamamos de casa, de que es gente que está acostumbrada a tomar un buen café. ¿Se toma café aquí? Se toma café. Todos los libaneses, pues se toma café delicioso, expreso. Esa moda que ha venido a traer otras franquicias, algunas americanas, algunas nacionales, ha venido a ayudar de cierta manera a que el mercado se expanda, ¿no? A que la clientela aumente. Porque ya no solo es la gente grande a la que le gusta tomar el café, sino también la juventud ahora ya está tomando café en sus reuniones, a pesar del clima que tenemos, que como dicen no nos ayuda, pero hemos encontrado unos productos como este que les he traído, que pues hace 20 años, imagínense, que no canela había la moda. Canela y chocolate, gourmet. Mezclas de sabores. Mezcla. Exactamente. Delicioso, es. Se ve, huele padre. Además también, amigos. Aquí ya llenaste de aroma de café. Déjame, te hago otra pregunta. Fíjate que yo descubrí, me acuerdo hace muchos años allá en República Dominicana, que tomar café expreso, bien caliente, con un vaso de agua con hielo, te quita el calor. Exactamente. Se dice. O sea, que el café, no creas que, porque aquí somos en lugar caliente, bueno, me imagino que eso lo sabes tú, pero el café bien caliente y bien cargado, ¿te quita el calor? Así es. Se dice que el café es termogénico. Eso, porque termogénico. Regula la temperatura corporal. Es antioxidante y tiene una serie de ventajas que desconocemos. Mucho se ha hablado de la gastritis que produce el café. Ya se ha demostrado por varias universidades de Estados Unidos que no es el café lo que produce la gastritis, ¿no? Es la tensión y el estrés. Sí. Pero oye, pues qué bueno, amigos, la verdad que está sensacional esto. Ahorita le vamos a dar los datos. Yo estoy seguro que usted ya quiere saber dónde pueden comprar el café. Por lo pronto, aquí ya nos trajo dos bolsitas para saborearlo. Lo estaremos preparando con mucho gusto. Vamos a un corte comercial. Gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que nos sigue. Aquí está nuestro community manager, Aranza Angulo, ella está pendiente de usted en todo lo que nos quiera decir a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Gracias por acompañarnos y también recuerde que ya estamos en Periscope, en vivo, transmitiendo en Twitter Live. Esta tecnología, la verdad que me encanta y me fascina, porque pues hasta nos puede ver en vivo, así es de que baje la aplicación y comuníquese con nosotros. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Piensa en todo aquello que tienes y no en lo que te falta. En un momento regresamos. Hombre, amigos, esta era música de discos de los ochentas, ¿se acuerdan del Culture Club? Aquella banda formada por George Alan O'Down, conocido como Boy George. Buenísimo, lograron un éxito importantísimo allá en los ochentas. Fíjense que él nació en junio, 14 de junio del 61, y con esta canción, Keep Me In Mind, también hacía rato que no escuchaba esta música, Juanelo. Música británica, ya le llegó la sangre británica a Juanelo otra vez. Buena selección de música, qué bueno. Es miércoles, ombligo de la semana, para estar relajado, tranquilo. Debe de haber luna llena si está despejado. Creo que está medio nublado. Pero mire, busque la luna llena. De todas formas, prepárese usted una botella de vino, prepárese una botana, un jamoncito, un queso y un pan. Y a la terraza. A una ver buena la compañía. Una buena compañía, claro, Rodrigo, pues él sí sabe. Bueno, muchos me dicen, oye, pero no tengo terraza. O sea, en la banqueta, maestro. Claro. Antes, ¿dónde nos sentábamos? En las calles. Es una tradición salir a tomar el fresco. Tomar el fresco, claro. Ver la luna, escuchar buena música. Por lo pronto, quédese aquí en Fórmula en los Negocios, que tenemos buena información para usted. Déjeme darle una recomendación que nos tiene nuestro queridísimo amigo René Bernal. Los tips, el tip vial de la semana. ¿Qué gracias, nos traes, René? Gracias, mi estimado Roberto. Recuerde que si usted quiere recibir estos tips de manera semanal, aunque no nos escuche, suscríbase a nuestra página de Facebook de Capacitación de Excelencia. Este tip que le vamos a dar el día de hoy, ya lo hemos dado antes y lo vamos a repetir, no porque se nos hayan acabado los consejos viales, ya tenemos mucho que aconsejarle. No, pues tienes, ¿cuántos artículos tiene el reglamento? 600 nada más. Ah, bueno, pues no los, te los vas. No, y cuando se acaben los viales vamos a empezar con los de ahorro de combustible, o sea que no se preocupe. No, ese lo vamos a dar nuevamente. Por si está usted preocupado. Sí, claro. Lo vamos a dar nuevamente porque la gente sigue corriendo y sigue habiendo accidentes. Entonces, bueno, esperemos que esto contribuya un poco a disminuir la tasa de accidentes actual, ¿no? Aquí dice esta información. Cuando no hay señalamientos, la velocidad máxima y mínima en el periférico de Mérida es de 90 y 70 kilómetros en carriles izquierdo y central y 80 y 60 en el carril derecho. Esto lo dice el artículo 236 en su fracción segunda del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán. Así que, ya saben, no debe de superar o de rebasar la velocidad máxima de 90 en carriles izquierdo y central y de 80 en el carril derecho. Porque además, si usted rebasa la velocidad máxima en un 30%, se hace acreedor a una infracción de las consideradas muy graves, que pues obviamente van de acuerdo al costo, ¿no? Entonces, ahórrese dinero y no exponga su vida. No, y ahórrese un coraje o evitar un accidente, ¿no? O sea, claro. Recuerde que en Capacitación de Excelencia tenemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para operadores de vehículos, de flotillas. Acérquese a nosotros y permítanos ayudar a su gente, asesorarlos y volverlos unos profesionales. Nos puede llamar al 291-7467 o al celular de un servidor que es 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, como siempre aquí en Fórmula de los Negocios tratamos de traerle a usted pues los patrocinadores que nos ayuden a aprender, a conocer, a ser mejores personas, mejores empresarios. Me acompaña Rodrigo Sagüita Enreiro, él es el director general de Café Dorato. Oye, platícame el nombre, ¿de dónde lo sacaste? Dorato. El nombre. El nombre vino precisamente porque en una ocasión, a la hora de tostar el café, uno de los tipos de tueste es el francés. Okay. Y el tueste francés se caracteriza porque empieza a soltar el aceite, el grano, y empieza a brillar. Ajá. Y en una de esas que estábamos buscando el nombre, y casualmente notamos un destello dorado y puede ser un poco. Por ahí, mira, pues qué interesante, Dorato. Sí, sí, sí. Y la preparación italiana que es tan conocida. Le dicen Dorato. Okay. El espresso, sí, de ahí vino, ¿no? Pues miren, amigos, interesante. Porque, pues mire, él trae café mexicano de Chiapas, de Oaxaca, lo prepara aquí y se lo entrega aquí a domicilio. Fíjate que leyendo aquí lo que dice el programa de la cervecería Modelo para los jóvenes, para desarrollar el talento, es asegurar el futuro de la organización. Fíjate lo que dice el director general de Modelo. Es, le da la oportunidad a un grupo de jóvenes de conocer todas las áreas de la compañía para tener una mejor formación y asumir su primera posición en la compañía. Tú me imagino que en estos 20 años, ¿qué otras cosas has hecho? Pues sí, he tenido algunos otros negocios que he emprendido. En uno me ha ido mal, lo tengo que decir. Correcto. Y creo que ha sido el que más me ha enseñado. Y en otros tantos me ha ido bien. En particular he tenido 8 negocios en los cuales... Órale. Unos muy pequeños, otros no tan pequeños, y en el que me fue mal, considero que fue el que más me enseñó, ¿no? Pero déjame decirte una cosa, Rodrigo. Yo empecé a trabajar como coach de negocios hace 13, 14 años, y también he trabajado con muchas empresas, he puesto también negocios que también los he quebrado. Y alguna vez, dando una plática con algunos empresarios, yo decía, es de que yo no conozco ningún empresario, que se diga empresario, que no haya quebrado un negocio. Y uno sí se levantó y me dijo, no, discúlpame, yo jamás, ¿cómo voy a tirar el negocio de mi familia? Ah, bueno, dije, es diferente, maestro, tú heredaste un negocio. Ya estaba hecho, claro. Ya, sí, claro. Ya estaba hecho. Pero yo no conozco ningún empresario que no haya pasado por... Porque es la parte de la escuela. Exactamente, la escuela no la tuviste en otra empresa, la tienes correcto, en tu empresa. Correcto. Y los errores, no vas, en muchas ocasiones no tienes un tutor o un coach que te diga correcto, qué es lo que estás haciendo mal. Y correcto, tú, como eres el que lleva el liderazgo del negocio, estás pensando que todas las cosas que haces están bien, y no logras ver más allá de eso y no ves venir los problemas, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante, ¿no? Rodearse de gente que no te aplauda las cosas que están mal hechas, no, sino que te complemente que, claro, con esas fortalezas. Fíjate, que ellos tienen. Fíjate, alguna vez recuerdo lo que dijo Henry Ford, porque le preguntaban que él cómo le hacía si él ni siquiera era ingeniero, y le decía, es que contrato a la gente más capaz. Y fíjate que él alguna vez llamó a su ingeniero mecánico y le dijo, oye, quiero que me hagas ahora un motor de 8 cilindros. Y el ingeniero le dijo, no hombre, ¿cómo crees? Eso no se puede. Lo corrió y empezó a traer gente y le dijo, oye, ¿tú me puedes hacer un motor de 8? Hasta que llegó uno que le dijo, sí señor, yo se lo hago. Y sacó el automóvil con motor de 8 cilindros. O sea, ese cambio de actitud yo creo que es un poco de lo mucho que nos hace falta en México. Correcto. De decir, y la parte que me corresponde hacer, mi trabajo, lo que está a mi cargo, lo voy a hacer bien, y hasta que salga bien no lo voy a soltar. Correcto. Y voy a lograr participar en el desarrollo de la empresa, y el liderazgo debe de ver que la empresa, cuando el empleado está bien, trabaja mejor y produce más. Por eso ha venido la tendencia de cambiar la palabrita de recurso humano por capital humano. Correcto. Que yo considero que ha venido a ser muy importante porque es la base de toda empresa, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos esta, pues yo le llamaría como moda, ¿no? Esta condición en la que las empresas hoy no nada más debemos de estar supeditados a la acumulación de dinero, sino debemos de hacernos cargos del planeta debemos de mejorarle las condiciones a nuestros trabajadores, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Bueno, tú te dedicas con Café Orgánico, claro, que también es hacerte cargo del planeta, cuidarlo, el fair trade que mencionaste con los productores. Así es. Yo creo que eso es una nueva generación de empresarios, ¿no? Pues es un poquito de ver todo, hacia dónde están yendo las tendencias. Si no lo quieres ver, hay mucha gente que está muy enfocada en el rendimiento, en la ganancia, en los números. Correcto. Pero también si te das cuenta que al voltear a ver a este tipo de tendencias que están en favor del planeta y en favor de la misma gente y de la clientela. Correcto. Estás creando un valor para la empresa. Pero además, si no eres parte de esa tendencia, ¿sí?, pues estás condenado a la extinción. Exactamente. Porque a final de cuentas... Pues sí, porque nos vamos a acabar, claro, el planeta. Esa tendencia ya no es de que porque eres buena onda lo va a hacer. Es no, que no es te queda otra. Es correcto. Es que, claro, o te aplicas y te alineas por la derecha o estás condenado a sucumbir. ¿Por qué? Porque ya las condiciones son distintas. El planeta ya no aguanta muchas cosas. La vida ya es más complicada. No, ni nosotros. Se va a acabar ni el nosotros. Agua. Sí, se va a acabar, exacto, el petróleo, se va, y digo, no es que quiera yo ser negativos, pero tenemos que prepararnos, claro, que esa es la parte positiva, a cómo convivir en esta, yo le llamo nuevo orden social. Claro. Y ojalá también los políticos nos escucharan. Pero vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos y estamos escuchando a Cook Robin con Just Around the Corner. Fíjense que esta banda es una banda norteamericana de pop rock. Allá se fue muy popular en los 80s, pero esta canción fue de 1987, fue cuando lanzó su segundo álbum producido por Don Herman. Y de nuevo la banda trajo mucha atención, sobre todo en Europa, con esta canción, Just Around the Corner. Buena música, buena selección. Ya saben, aquí estos grupos, pues este es norteamericano, aunque tuvo mucho éxito en Europa, Peter Kingsbury. Buena música, hace también tiempo que no los escuchaba, Juanelo. Gracias por consentirme a mí, espero que le guste a usted la música. ¿Te gusta? Muy buena música, sí, ¿no? Ahí está, para que vean, amigos, vamos en Caballo de Hacienda. Gracias, déjeme darle una recomendación importante. ¿Te imaginas tener la certeza? Fíjense, amigo, esto va para todos aquellos que tienen empleados que luego se andan peleando con ellos por las llegadas tarde y que el reloj checador y que... te doy la fórmula para que los puedas checar 100% a tus colaboradores. Olvídate de los relojes checadores, hombre, esos son hasta una amenaza para la cultura laboral. Para porque la hay todo el mundo los anda chafiando. Pero miren, con On The Minute... Este sistema desarrollado por nuestros amigos de NationalSoft, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante huella digital o reconocimiento facial. Imagínate, ten cuidado porque si llegas crudo, a lo mejor la foto ya no, ya no te reconoce. no es cierto, no te dejan entrar. Reconocimiento facial, con lo que obtienes información certera y confiable. On The Minute. Además, te permite generar tu prenómina. Esto es importantísimo porque luego andan aquí que se hacen nóminas semanales, ahí anda todo el mundo corriendo para hacer la prenómina y la puedes exportar a los principales programas de nómina ya conocidos. Adicionalmente, cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina, que eso también es muy importante, sí, ya claro, lo establece la ley del SAT, por lo que se convierte en la solución completa para pequeños, medianos y grandes negocios. Además, déjeme decirle, NationalSoft es una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras. Bueno, tienen ese software restaurantero ya instalado en Dubái, así es de que échale, ¿son buenos haciendo software? Sí, sí, son buenos. Te voy a dar el teléfono para que le marques, 941-5077 y 941-5676. O márcales o escríbeles al correo ventas@nationalsoft.com.mx. Por aquí también deben de venir la próxima semana. La próxima semana, creo. Yo creo nuestros amigos de NationalSoft para que platiquen con usted y con todos nosotros. Tenemos aquí, la verdad, mire, me gusta porque son empresarios que saben muchísimo, sobre todo tecnologías de la información, y que bueno, hay que hacer uso de la tecnología de la información. Hay que sacarle provecho a la tecnología, amigos. Yo he escuchado por ahí algunos, no, es que a mí eso del chat no se me da, a mí eso de las redes, pues hoy ya no te queda otra. O estás en las redes o no existes. O en Periscope, para que nos puedan ver en vivo, métase a Periscope, bájelo, ahí estamos en arroba en los negocios, estamos en vivo para usted. Bien, ibas a mandar saludar a alguien, mi querido René. Así es, mi estimado Roberto. Voy a mandar un saludo muy cariñoso a mi hija, que nos está escuchando. Órale. Es Scarlett Bernal, que acaba de terminar en estos días sus estudios de mercadotecnia y negocios internacionales en FECA. Órale, ella es de la generación. Felicidades. 2015, así que pues vaya una felicitación para ella y todos sus compañeros de generación. Y para ella en especial, pues un abrazo y un beso. Y bueno, la invitación a estos chamacos que acaban de salir, pues para que sigan cosechando éxitos, ¿no? Bueno, pues esta noticia de que se acerquen a la cervecería Modelo, porque este programa sé que se repite cada 2 años, déjame ahorita te digo. Ellos eligieron en la primera camada 27 graduados de la primera generación del programa global de trainees, se llama el programa. Eligieron a 27 que ya están chambeando. También lo hacen, no, aquí lo vi yo en el mes de Unilever. En el mes de marzo del 2014 lanzaron el primer programa. Pues debe de ser ahora para marzo del año que viene. Otra vez. Pero sí, ya muchas empresas están apostándole a desarrollar las competencias de jóvenes recién egresados. Según esto, ellos no buscan experiencia laboral, buscan personas que quieran crecer de forma acelerada. Y claro, lo están logrando con este tipo de programas. No pierdan la oportunidad. Además, vamos a tener por aquí a nuestros amigos de la cervecería Modelo o cervecería Yucateca por aquí pronto, platicando con ustedes también por esta gran inversión que van a hacer aquí en Yucatán, allá en Junucmá, 5,000 millones de pesos en 2 plantas, una planta cervecera, porque regresa la cerveza, bueno, no regresa, nunca se ha ido, pero ya no la fabricaban aquí, la cerveza Montejo, ahora se va a fabricar aquí para distribuirla en todo el mundo, y van a montar otra planta de envases de aluminio, o sea, es una inversión. Amigos, 5,000 millones de pesos, van a necesitar mucha gente, van a necesitar mucho café, así Rodrigo. Así es de que los visitaremos. Ponte a buscar, claro. Sí. Pones tienda ya en Junucmá para surtirles. Me acompaña Rodrigo Sagüí Tenreiro, él es el director general de Café Dorato. Te hago una pregunta, yo me imagino que, ¿dónde aprendiste a tostar el café? Porque se debe requerir un maestro tostador o no sé cómo le llamen, ¿no? Porque debe tener su chiste, ¿no? No cualquiera se puede poner a tostar café. Sí, así es. En gran parte el tueste del grano es una de los, llamémosle, secretos de lograr una buena taza, ¿no? Correcto. No te puedes pasar de tueste ni... Ahora sí que no te pases de tueste. Ni muy claro ni muy oscuro, ¿no? Tiene que ser justamente lo que buscas para cada tipo de café y se va abriendo un abanico de variables que te va dando un producto final diferente según cómo Correcto. Lo trates a la hora de tostarse y a la hora de molerse, ¿no? Uh-huh. En variedades de qué cafetera vas a usar, si es para americano, si es para espresso, si, en fin, ahí se va abriendo una ¿Y tú una aprendiste a tostar? Sí, yo con tuesto. ¿Con try and error? Sí, un poco claro. Así, pero mi padre fue el que me enseñó, órale. Al principio estuvo Ajá. conmigo. Y ya luego me soltó. Pues sí, ya te dejó. Y él, exactamente. Oye, qué interesante. Me ayudó a iniciar entre sus amigos que tomaban café, fuimos buscando uh-huh. unos clientes. Los uh-huh. primeros meses del negocio estuvo conmigo y él fue el que me fue llevando de la mano a cometer menos errores de los necesarios. Qué bueno, déjame decirte, aquí lo importante es hacerlo. Así es. O sea, intentarlo. ¿Vas a cometer errores? Sí, pues yo no conozco a nadie todavía vivo que no comete errores. Hay muchos parlanchines que dicen que son expertos, pero no. A mí, usted va a cometer errores, sí, pero no importa. O sea, la cosa es levantarse y seguir adelante. Dicen que el que no ha fracasado es aquel que nunca ha intentado nada. Así es el único. Sí, es cierto. Bueno, yo de los que conozco que no cometen errores, están 3 metros bajo tierra, Mercedes. Sí, claro, está lleno el panteón, que, claro. Y mira que habría que ir a checar a ver si no se salieron. No, porque es complicado. Oye, Rodrigo, ¿por qué no das tus datos? ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cómo te pueden hacer pedidos? Etcétera, etcétera, etcétera. Claro, claro. Por favor. Con mucho gusto. Tenemos los pedidos en la oficina, son al 290-7289. Y tenemos la página www.doratocafé.com. Ahí pueden encontrar un poco de nuestra historia, de nuestra misión, visión, un poco, okay, de la empresa. Es de reciente creación la página. Ok. Aún todavía le faltan toda la cuestión de máquinas. Pues también para métele café para vender todo, claro, en internet. Sí, imagínate, sí, que ya le estamos dando a la tecnología también. Claro, para que salga. Para llegar a mercados nuevos, ¿no? Pues imagínate que te pidan café los árabes. Oye, no, espérame, el café mexicano es calidad de exportación. Es muy, y más el orgánico. Sí, claro. Es de los primeros, ¿no? Sí, claro que sí. Pues te quiero agradecer mucho, Rodrigo Sagüí Tenreiro, él es el director general de Café Dorato. Gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Ha sido un verdadero placer. Espero verte por aquí seguido. Seguro con más café, por supuesto. Claro, no, que no sí. Es cierto. Mi querido René, se nos acabó el programa. Vámonos, maestro. Buenas noches al auditorio. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.